déjame soñar, no me interrumpas, déjame viajar al lugar. Quiero navegar por tus encantos, en tus sentimientos quiero encallar. Y mira cómo mi semblante revive así, y calla que tus sentimientos son por ti. Sentimientos quiero encallar.